Autofoto programa 20, lunes 1 de febrero de 2016. Hoy vamos a sudar de lo lindo. Porque vamos a bailar. Sí, bueno, ya se están riendo. Ya empezamos bien. Bueno, tampoco es que vayamos a bailar, pero al menos vamos a hablar de ello. Pero no de un baile cualquiera, ¿eh? Vamos a recibir a las amigas de Asturtap con chapas y a lo loco para que nos hablen de esa manía suya de ponerle chapitas a los zapatos y hacer luego música mientras bailan. Y si crees que el tema de la charla de hoy es original, espera a escuchar el Pasando el Puerto, porque si no has escuchado nunca recitar poesía en sueco, hoy vas a tener la oportunidad. Vamos a escuchar la grabación que nos envía Eduardo Yagüe desde Estocolmo y en la que nos invita a conocer la obra del poeta sueco Thomas Transtormer. Thomas Transtormer, que lo dije mal. Y cerraremos como siempre con la agenda y empezamos como siempre con un poco de música. Empieza Autofoto. Hola, Jerry. ¿Cómo salieron las cosas? Tengo mucho que contarte. ¿Qué ha pasado? Me he prometido. Enhorabuena. ¿Y quién es ella? Ella soy yo. When the saints go marching in, yes, well, when the saints go marching in, oh, Lord, I want in your love, when the saints Silence too. We're gonna walk around, all around, holding peace to the glory. Hallelujah. Yes, hallelujah. Yes. When the saints go marching in. Well, now when the saints go marching in. Da gusto poner música y que la gente empiece a bailar en el estudio. Dice el diccionario de la Real Academia que claqué es un baile moderno caracterizado principalmente por el zapateo que el bailarín realiza con la punta y el tacón de sus zapatos reforzados en ambas partes con unas láminas de metal que le permiten marcar el ritmo. La verdad es que leído así suena demasiado academicista, pero si veréis las caras de felicidad que veo yo hoy en el estudio, pensaríais, esto del claqué tiene que ser la leche, vamos. Puri Penín, Ceci Gutiérrez, Cristina Lorenzo, ¿qué tal? Bienvenidas. Pues muy bien. Hola. Gracias por venir a Autofoto. Recuerdo cuando hablé con Puri, que le dije, quiero que vengáis a Autofoto a hablar de Asturtap, que no sé si es una academia o una asociación o un grupo de colegas, pero quiero que vengáis y nos lo contéis. Así que venga, contarnos, ¿qué es Asturtap con chafas y a lo loco? La que quiera. Pues Asturtap con chafas y a lo loco es más bien el grupo de amigas. Vale. Que no somos una academia... Uh-huh. Somos un grupo de piradas, yo creo, así, que bueno, llevábamos ya un tiempito, pues eso, yendo a clases y probando esto del claqué, pero necesitábamos un poco más de... necesitábamos nuestro espacio, sí, digamos. Y entonces, pues el año pasado nos lanzamos y cogimos un localín, uh-huh, y ahí estamos metidas. O sea, que tenéis local propio y todo. Tenemos un local. ¿Dónde está? En Oviedo, en la zona del Naranco, por ahí. Sí, de Ciudad Naranco. Ciudad Naranco. Que es donde ensayáis, digamos, o bueno, donde sí, os juntáis sí. para hacer vuestras cosas. Sí, sí, sí. Vale, vale. ¿Y cuando ensayáis? O sea, quiero decir, ¿os juntáis todas las semanas? Porque me imagino que todos los días, ¿no? Como, ¿o cuando podéis? O, bueno, ¿cómo funciona? Si se pudiera, lo haríamos. Lo haríamos. Pero no es posible. Sí, entonces, bueno, si intentamos por lo menos una vez a la semana juntarnos allí para, bueno, para bailar un poco. Sí, claro. Sí. Al final es lo que hacemos, llegamos así a última hora del día, después de trabajar y claro. tal, muchas veces con cara de mal humor y tal, pero nos ponemos los zapatos y ya es como... Y eso es cambia la cara, ¿no? Sí, sí. ¿Pero tenéis alguien que haga figura, una figura docente, digamos, alguien que os enseñe, o vosotras a vuestra bola os ponéis ahí...? Ahora mismo ya no. No, es que la historia es que al principio íbamos a clases con un profesor. Bueno, estuvimos en clases en Oviedo, después en Gijón, uh-huh. pero ahora, bueno, pues lo que nos apetecía era juntarnos un poco para trabajar el tema de la improvisación, ah, vale. que es lo difícil de esto, uh-huh. y entonces nada, nos juntamos y entre todas, pues, cada martes una cosa y vamos probando. Uh-huh. ¿El local donde ensayáis es el Local Paraíso o esto es otra cosa? Digo, sí, el Local Paraíso o esto es otra cosa distinta. Ah, vale. No, esto es otra cosa que no hay en Oviedo que de vez en cuando hacen... No, vale, lo que pasa vale. que, bueno, tenemos un compañero de claqué que se llama Carlos que da clases en Oviedo de claqué, uh-huh. ahí en el local es en Paraíso. Ah, vale, vale, vale. Sí, que hizo alguna vez algún curso intensivo sí, y cosas así. ¿Ya esto sí. vais o ya estáis por encima de este nivel? ¿Quiere decir? Sí, sí. Vamos, él da sus clases. El curso sí. intensivo uh-huh. también fuimos nosotras. Y nosotras lo que nos dedicamos también es un poco a eso, a traer gente, profesores de fuera, uh-huh. De Madrid y, bueno, intentamos traer de Barcelona también, que es donde están los mejores bailarines, uh-huh. y realizar cursos de distintos vale. niveles para que pueda ir todo el mundo. Vale, vale, vale. ¿Se puede unir cualquiera o es un grupo más o menos cerrado? Os quiero decir, es en plan colegas, ¿no? Por lo que decíais, ¿no? No es que sea una asociación abierta en plan de, hola, quiero ir a bailar con vosotras y tal. En realidad no hay ningún problema, lo que pasa es que somos muy poquitos, claro. en realidad. Sí, sois pocos, ¿cuántos sois? Sí, sí pues quiero bueno, decir, hombre, de nosotras, el núcleo de tal, somos seis. Sí, el grupo nuestro, uh-huh. seis. Bueno. Y luego, pues hay grupo aquí en Gijón, bueno, la gente que va a clase, pues clase de iniciación, sí. clase así... más tal, pero bueno, somos muy poquitos, en total no sé cuántos podemos ser, pero no hay mucha gente. La sí, digamos que... lo que es juntarnos en el local es una cosa nuestra, claro, claro, de, claro. del local. Lo que sí, los cursos que hacemos con la gente, con los profesores de fuera, puede venir cualquier claro. gente de, vamos, de toda Asturias, cualquiera que se quiera animar a uh-huh. probar o que ya sepa, sí. puede apuntarse. Me llama la atención que decíais que fuisteis a clase en Oviedo, fuisteis a clase en Gijón. ¿Hay clases de esto? ¿Dónde se dan clases de claqué? Pues en Oviedo, en el Local Paraíso, sí. Carlos. Uh-huh. Y en Gijón, ahora mismo no sé en qué academias. Me parece se está que dando, es en Tango Brujo, uh-huh. que las da Roberta Boada. Y me parece que también da Robert, no sé qué otra academia es. No sé si es en Candilejas o. No acuerdo. Bueno, vamos, no pero sé. Que hay sí, vamos, que el que quiera sí. aprender. Hay clases en Gijón y en Oviedo. Vale, vale, vale. Una cosa que me llamó la atención viendo algunos de los cursos que se anunciaban y tal era que la información del curso decía que o te ponían ellos las chapas en los zapatos o te aconsejaban para la compra. ¿Que es que las chapas se pueden poner en cualquier zapato? Supongo que no. O... Bueno, en realidad sí puedes poner chapas en cualquier zapato. Lo que pasa es que lo normal es comprar un zapato ya que venga con... Ah, chapas. Vale, vale. O sea, vosotras tenéis vuestros zapatos de bailar, digamos. Sí, que claro, los sí. De... sí lo que pasa es que para que empezar, cuidáis... pues, si no estás muy decidido claro. y lo único que quieres es probar, pues la gente lo que hace, uh-huh. unos zapatos que tenga ya viejos o lo que sea, que sean uh-huh. de suela de piel, ponerle unas chapas para probar, a ver si le gusta. Pero una vez que ya te enganchas, vale, hay que vale, comprar vale. unos zapatos de claqué en condiciones. Zapatos específicos para es. Bailar claqué, bueno, no sé. Las primeras veces también hay zapatos muy, muy básicos, que sí. tampoco son caros. Uh-huh. Y bueno, para empezar así un poco, a ver sí. si te gusta o no te gusta. Ya. Claro. Vamos, te sirven perfectamente. Vale, vale, vale. Hubo claqué en las fiestas, o sea, en Navidad, creo, en las actividades que se organizan uh-huh. en el Campo San Francisco, hubo allí, además con Les Barbares Barbus, que estuvo por aquí sí, Jabo hace genial. Unas semanas y tal. Sí, sí. O sea, ellos tocaban y había gente bailando, sí, ¿no? Sí. Eso está bien, está bien. ¿Y vosotras cuándo os vamos a ver? ¿Tenéis pensado organizar algo en público, algo que os podamos ver? Nosotras, quién sabe. Algún día, algún día. Eso suena a que la idea está por ahí rondando. Sí. Eso es que es un nivel ya un poco superior. El tema de improvisación así con músicos, pues es algo más complicado, que es lo que nos gustaría hacer, pero bueno, que tenemos que trabajar todavía en ello. O sea, esto lleva un montón de horas, entiendo, de estudio y de aprendizaje y de ensayo, como todo, pero luego la base de una actuación es la improvisación. Sí. Por lo que estoy entendiendo, sí. Sí. Hombre, bueno, puedes depende. Hacer una coreografía. Ya. Sí. Puedes preparar una coreografía, pero bueno, digamos que lo más así, lo más de raíz del claqué, pues sería el tema de improvisar con unos músicos. Uh-huh. Vale, vale. Y el, bueno, entiendo que el sentido del ritmo es fundamental, obviamente, y la forma física es fundamental también. Quiero decir, hay lesiones. No es fundamental, pero cuando uno no lo tiene, tiene otra. ¿Cómo explicarlo? Vale. Es como ir a 3 horas de spinning ahí, ¿no? Sí. sin tener sí, ninguna forma física. Sí, a lo tonto y bueno, pero a la media hora, claro. Bueno, sobre todo nosotros lo notamos mucho, claro, cuando vienen profes de fuera. Claro. Que te mete mucha caña, sí, y a los 15 minutos se nota. Y acabáis destrozadas. Sí, hombre, vale. Sí se nota. ¿Y lesiones y tal? ¿Qué? Bueno, pues de momento no. No, vale. Tocamos madera. Tocamos madera. Nunca mejor dicho. Sí. Bueno, tampoco hacemos burradas ni. Bueno, tú un poco burra, bueno, sí. Un poco bestia, sí. Pero bueno, calentando, estirando y haciendo, sí, las cosas bien, no tiene por qué haber nada. Sí, claro. Bueno, y es que cuando veo a la gente bailar claqué, la verdad es que hay, no sé, hay unos movimientos ahí que digo, madre mía, este va a dejar ahí el pie en el intento. La superficie sobre la que bailáis, ¿qué es? Madera. Es madera. Vale, vale, vale. O sea, no es metal contra metal, sino metal contra madera. Metal contra madera. Vale. Y luego las coreografías no solo se hacen con los pies, porque hacéis, dais palmas, uh-huh, entiendo que el movimiento de los brazos y demás, tal. O sea, que en realidad es una coreografía, quiero decir, a la hora de estudiar una coreografía de esto tiene su intrigolis, ¿no? Sí, no es, sus horas, no es, de ensayo, sí. Sí, sí, que no es solo pegar pataditas, digamos, uh-huh, tal. Supongamos que alguien se acerca por primera vez al tap, se llama tap dance también, ¿verdad? ¿No? Sí. O claqué aquí en España. A vosotras como preferís, por cierto, bueno, os llamáis store tap. Bueno, digamos que más internacional, pues tap dance. Claro. Tap dance, sí, sí. Y el que se acerca por primera vez ahí, ¿qué es lo primero que hay que contarle a alguien que no tiene ni idea y va allí y dice, buenas, yo quiero bailar claqué? ¿Cuál es la primera lección que tiene que aprender? Pues, sí. ¿O cuál fue la primera que aprendisteis vosotras? Y pasarlo, sí, sí, bien. Si es que al final la gente a veces va con, no con miedo, pero bueno, como no, aquí tenemos muy asociado al flamenco. Todo el mundo va a crecer flamenco, sevillano, sí, entonces lo tienes más cercano. Entonces la gente, esto a lo mejor ve que es algo más lejano, más, pero qué va, es una reticencia muy absurda. Tú en el momento que te pones ya. Uh-huh. Y que enseguida te salen los pasos así más básicos, sí, enseguida salen. Entonces. Ya, que ves que progresas y como que te vienes arriba. Sí, enseguida se viene uno arriba. Es muy, muy adictivo. Sí, es adictivo. Sí, porque luego hay algún paso así más complicado que de repente un día en clase, pum, te sale. Entonces ya ahí ya dices, ya te vienes arriba. Para esto, claramente. Y en esas estáis, está claro. Vale, vale. Vamos a escuchar, esto en radio es un poco raro, pero vamos a escuchar un audio, a ver si sale. Vamos a dejarlo ahí de fondo, que suene. Sí, amigos, somos nosotras. Eso lo grabé yo hoy, según me levanté, mientras desayunaba. Veníamos para acá, paramos ahí en la gasolinera. Y grabasteis esto así con el móvil y tal. Ya, ya, ya. Bueno, hay que decir que son Sarah Reich y Melinda Sullivan. Yo a Sarah Reich, curiosamente, la conocía porque suele bailar con Postmodern Jukebox, sí. Si los conoces, son un grupazo que hace... Bueno, coge temas actuales y luego hace versiones de años 20 y tal. Sí. Luego pondremos, después de que terminemos la charla, ponemos un tema de ellos para, sí, para esto. Que, por cierto, van a estar en España en abril. El 13 en Madrid y el 14 en Barcelona. Es miércoles, maldita sea. Sí, es miércoles, sí, efectivamente. Miércoles en Madrid y jueves en Barcelona. Eso va a ser difícil, pero bueno. Bueno, a lo que voy, que escuchando esto, dices, ¿quién necesita música para bailar? ¿Vosotras cómo bailáis? ¿Con música, sin música? ¿Hacéis de todo? Pues de todo. También depende un poco cómo... El momento, sí. Y de las dificultades técnicas también. Sí. Esto suele condicionar un poco. ¿De esto reconocíais alguno de los pasos? Quiero decir, soy completamente lerdo en esta materia, ¿eh? Sí. Quiero decir, tú escuchas esto y dices, está haciendo una figura que se llama no sé qué. Bueno, te lo puedes imaginar un poco por el sonido. Porque las chapas de atrás suenan más graves, las de adelante suenan más agudas. Entonces, bueno, puedes, a lo mejor no puedes, escuchando eso, puedes no hacer exactamente los pasos que ella está haciendo, pero sí puedes repetir el sonido. Entonces, sí, claro, los pasos, pues no sé lo que estaría haciendo, pero digamos que toda la secuencia... Suponiendo que tuviéramos el nivel para poder hacer eso. Claro. Hay que aclararlo. Bueno, es que estas dos, hay que ver el vídeo también, estas dos son unas monstruas tremendas. Sí. Vale, o sea, que es algo parecido a estar escuchando una canción a lo mejor y dices, bueno, con la guitarra saco los acordes. Ahora, hacer el solo ese, ni de coña. Sí. Ya, vale. En Barcelona hay el 19 de mayo en el Mercat de les Flors, hay el 10º Festival de Claqué, y luego el 25 de julio hay el tapón que me decís. Sí. ¿Vais a ir? Sí. No puedo. Cristina, háblanos del tapón. Cuéntanos. ¿Qué hay ahí? Contadnos. ¿Qué hay en el tapón este en Barcelona? Me voy a tapar los oídos. Cristina, no los quiero ir porque ya nunca le cuadran las fechas y no puede ir y lo lleva fatal. Pero es una semana entera, ¿no? O algo así. Una semana entera, de lunes a sábado, intensiva de clases con profesores internacionales. En las que tienes clases durante el día y luego por la noche pues o bien tienes jams o fiestas o bueno, hay actividades, como va gente de todas partes del mundo, digamos, pues siempre hay actividades relacionadas con el tap. Madre mía. Y hay que, quiero decir, hay que pagar una inscripción o algo así, me imagino. Sí, pagas una inscripción, tiene unos horarios con los profesores, con los niveles que hay, y tú escoges, puedes ir como si vas a una clase solo o vas a 8. Si quieres estar todo el día ahí metido con distintos profesores, puedes hacerlo. Eso, ya eso no es recomendable. Lo que el cuerpo aguante. Lo que hablábamos antes de las lesiones, amiguitos. Claro. Sí. Cuidado con eso. Vale, o sea que os vais, Puri y Ceci, sí, os vais para allá. Sí. Lo siento, y, Cristina. Bueno, más del grupo, sí, ¿no? Venga, pasármelo más por la cara. Tienes que ponerte las pilas, que luego van a venir y van a venir sabiendo la de Dios. No, pero son súper solidarias. Pero luego, quien puede ir a los cursos, luego cuando viene, pues... Compartís, ¿no? Sí. Vale. Y luego, en septiembre también hay otro curso en Madrid, que es una semana también, que es el Tap Residency. Y es un poco diferente porque ahí es para bailarines con más nivel, que lo que traen es un profesor de fuera, de mucho nivel, entonces preparan una gala final con ellos. Pero también dan clases para gente como nosotros con un nivel inferior para que puedan también aprovechar que esa reunión de... O sea, el curso es, digamos, como ir preparando esa gala, como la excusa de ir preparando esa gala para... Y luego a la vez clases para que dan esos bailarines... A los de menos nivel, que seríamos nosotros. Bueno, ya llegaréis. ¿Tenéis previsto algo? Quiero decir, decís que de vez en cuando traéis profesores para dar cursos y tal. ¿Tenéis algo ahora en cartera que tengáis previsto? Pues estamos pendientes de un bailarín de Barcelona que se llama Iván Munchain, a que nos dé una fecha, porque está muy ocupado él para venir el fin de semana a aprovechar a tope. Con intensivo, clase sábado, domingo, pues todo lo que se pueda. Sí, se intentará también cuando venga Iván tener algún bolo por la noche con música en directo y bueno, que pueda... Y que pueda ir la gente a verlo bailar y eso aprovechamos también, sí, para... ¿Este tipo de espectáculos dónde se organizan? Bueno, en un escenario normal, ¿no? Que al final pones el suelo de madera, quiero decir, si se puede hacer en el Savoy mismamente, por ejemplo. Sí, se podría hacer porque, bueno, de hecho, una de las veces que vino Lucas Tadeo, un chico de Madrid, él traía su tabla también, quiero decir, si el bar no tiene el suelo de madera ni tal, pues bueno, tiene su tabla y puede bailar. Bueno. Sí, porque me imagino que en esto, como en todo, habrá luego niveles de friquismo, entre comillas, y entonces habrá uno que no sé qué madera suena no sé cómo. Bueno, que demonios, sí, las guitarras, la distinta gustos, madera sí, suena. Suena sí. O sea, que hay gente que viaja con su chapa, no solo con su... La mayoría sí. Viajan con su tabla para poder bailar en cualquier sitio, en cualquier momento. Qué curioso. Claro, es que muchas veces no sabes lo que te vas a encontrar. Claro. Entonces, ya. Bueno, ellos ya saben aseguras. Cómo suenan su tabla. Sí, y... aseguras de alguna manera que, claro, que tienes claro. donde bailar. ¿Vosotras tenéis tabla propia o todavía no lleváis sí. ahí? De surf. Mira, nosotros todo lo que es la equipación, el equipamiento, digamos, lo tenemos todo. Todo es súper guay, además. Nos sí, falta sí. un poco de técnica, pero lo pero que es el equipamiento y las ganas las tenemos todas. Sí, sí. Bueno, pero os lo pasáis de coña, que en el grupo de Facebook se ven fotos. Por cierto, es verdad, tenéis grupo en Facebook, no sé si tenéis algo más, si tenéis, yo que sé, Twitter o no, nada. Facebook. De momento no nos vamos a expandir más. No es recomendable, yo creo. Porque ya solo con la página de Facebook ya nos estamos volviendo un poco locas. Sí, sí. De hay que preparar esto. O sea, preparáis ahí. En vez de preparar coreografías, preparáis la foto. Eventos. Pues preparamos sí, eventos. Sí, fotos, sí. Vídeos divertidos, bueno, lo que se nos sí. ocurra así por mantenerlo un poco ahí uh-huh. vivo. Y que la bueno, gente sí, también ponéis cosas, digamos, de fuera. De hecho, yo creo que fue ahí donde. No sé si fue ahí donde encontré el vídeo este del que acabo sí. de poner el audio. Lo habéis sí, puesto sí, vosotras, sí, ¿no? Sí, sí. Lo encontré ahí. Pues nada, que muchas gracias por venir. Que sí. Sí, el tiempo aquí pasa rapidísimo. Ya te lo dije antes de empezar, que se me hacía cortísimo el tiempo. Sí. Yo creo que voy a coger una hora más de programa o algo así, porque sí, se me queda cortísimo. Oye, estamos pensando seriamente montar una emisora Asturtap. ¿Eh? Oye, hay... En Radio Crash hay huecos, o sea que... Sí. Oye, no nos tientes. De hecho, no sería el primer proyecto. Hay algún proyecto por ahí que ya surgió de venir aquí a Autofoto y decir, pues igual nosotros podíamos tener un espacio en Radio Crash. Pues claro que podéis, o sea que nada. No nos deis alas, que tenemos mucho peligro, por favor. Oye, pues es un proyectazo eso, un programa semanal, por ejemplo, para divulgar el claqué. Lo que pasa que sí, los audios igual, no sé, queda un poco raro escuchar esto todo el tiempo. Pero bueno, yo qué sé, pues dais nociones básicas, los pasos, no sé qué. Porque por los pasos también tienen nombres, ¿no? Me imagino. Sí, hay sí, cosas sí. ahí, como por ejemplo... ¿Os sabéis alguno? Step, flap, flap. Vale, veo que os lo sabéis. Era un examen. Nada, lo dicho. Ceci, Puri y Cristina, que muchas gracias por venir. Ha sido un placer. Y nada, que seguiremos atentos a las fotos y a lo bien que os lo pasáis. Vale, gracias. Hasta otra. Chao. Y como antes hablábamos de Postmodern Jukebox, pues vamos a escuchar la versión que hace de Oops, I Did It Again. Sí, sí, la de Britney Spears. Ya pensabas que nunca ibas a escuchar a Britney en Autofoto, pues tranquilo que vas a seguir sin escucharla, pero seguro que esto te gusta. Postmodern Jukebox con la voz de la enorme Hayley Reinhardt. More than just friends. Oh, baby, it might seem like a crush, but it doesn't mean that I'm serious. 'Cause to lose all my senses, that is just so typically me. Oh, baby, baby, oops, I did it again. I played with your heart, got lost in the game. Oh, baby, baby. Oops, you think I'm in love. Autofoto en Radio Crash con Javi Zurrón. Hola Javi, hola amigos de Autofoto. Hoy os hablo otra vez desde la bella y fría Estocolmo, donde he venido a pasar una temporada, creo que esta vez no va a ser tan larga como la anterior, para impartir unas clases de español y de teatro y también para hacer fotos y grabar uno de mis videopoemas. Esta vez el vídeo va a estar basado en un texto breve del poeta norteamericano Matt Mullins que se titula The Hero is Light, que se podría traducir por algo así como El héroe es la luz, y está basado en la vida de la artista rusa Eva Rosengolz. Espero poder empezar a grabar este vídeo el próximo sábado 6 de febrero, así que bueno, voy a intentar compartir con vosotros algunas fotos de la grabación también. Y bueno, en el programa de hoy de Pasando el Puerto quiero hablaros de poesía. Me gustaría hacer lo mismo en el primer programa de cada mes. En programas anteriores ya lo habíamos hecho, recordaréis los programas dedicados a Manuel Vilas o a Rafael Courtoisie, y bueno, y también Laura Fiader y Ana Lamela han estado leyendo sus poemas en el estudio. Y bueno, Javi, además, como hoy es tu cumpleaños, me gustaría dedicarte la lectura de los poemas de hoy. ¡Feliz cumpleaños! Espero que pronto, muy pronto, estemos brindando con un buen par de cervezas. Y como estoy otra vez en Estocolmo, se me ocurrió que podíamos acercarnos a la obra del poeta sueco Thomas Tranströmer. Thomas Tranströmer nació el 15 de abril de 1931. Y bueno, sus padres se separaron siendo el niño y Tranströmer se crió con su madre en un barrio obrero de Estocolmo. Estudió en la escuela Sedra Latin de esta ciudad y acabó graduándose en psicología, historia de la literatura e historia de las religiones en la Universidad de Estocolmo en 1956. Thomas Tranströmer empezó a escribir a los 13 años y publicó su primera colección de poemas, que se titulaba 17 poemas, en 1954. Su antología más reciente, Den Stora Gåtan, El gran enigma, se publicó en el año 2004. También editó una autobiografía corta, Mi nena se mei, Los recuerdos me miran, Visión de la memoria, en 1993. Otros poetas, especialmente en la década de los 70, que fue una década muy combativa, pues lo acusaron de apartarse de la tradición y de no incluir temas sociales en sus poemas y novelas. Su trabajo, aunque se apoya en un lenguaje modernista, expresionista y a veces incluso surrealista, con retratos aparentemente simples a partir de la vida diaria y detalles de la naturaleza, desarrolla una penetración mística de los aspectos universales del ser humano. El poeta Thomas Tranströmer sufrió en 1990 una hemiplejía que le afectó al habla, aunque él, bueno, pues claro, continuó escribiendo. El primer poema que voy a leer se titula De marzo del 79 y pertenece a su libro de 1983, La plaza salvaje, que fue publicado en España por Nórdica Libros en el año 2010. La traducción es de Roberto Mascaro. De marzo del 79. Cansado de todos los que llegan con palabras, palabras, pero no lenguaje, parto hacia la isla cubierta de nieve. Lo salvaje no tiene palabras. Las páginas no escritas se ensanchan en todas direcciones. Me encuentro con huellas de pezuñas de corzo en la nieve. Lenguaje, pero no palabras. Trött på alla som kommer med ord och ord men inget språk. For jag till den snötäckta ön. Det vilda har inga ord. De oskrivna sidorna breder ut sig åt alla håll. Jag stöter på spåren av rådjursklövar i snön. Språk. men inga ord. Escuchábamos al propio Thomas Tranströmer recitar su poema. La sonoridad del sueco es muy especial, luminosa y cantarina. La crítica internacional consideró a Tranströmer uno de los poetas más sobresalientes de Suecia y en el año 2011 le fue concedido el Premio Nobel de Literatura porque, en palabras de la Academia Sueca, con sus imágenes translúcidas y condensadas, nos ofrece un acercamiento nuevo a la realidad. Su obra poética ha sido traducida a más de 50 idiomas y también fue un pianista notable. Incluso después de sufrir su ataque de hemiplejía, siguió tocando con la mano izquierda. Uno de sus epígonos en lengua castellana es el poeta Sergio Badilla Castillo, que vivió en Suecia durante casi dos décadas y es uno de sus muchos traductores. El poeta y traductor uruguayo Roberto Mascaró, que realizó dos colecciones de la obra de Tranströmer en 2010, dijo de él cuando le dieron el Nobel: su poesía demuestra que las lenguas son barreras superables. Siempre he tenido la certeza de que su poesía es universal. Aporta a la paz y a la comprensión de las etnias, sobre todo en esta etapa de la humanidad donde estos problemas aún no están superados. El escritor y traductor chileno Omar Pérez Santiago ha escrito: Tranströmer ha entrado con todos los méritos a la gloria de los Nobel. El lector descubrirá que hay más que Stieg Larsson y sus novelas policíacas en la literatura sueca. Los poemas de Tranströmer sobre la fugacidad de la vida, el memento mori, la finitud, la vida pasajera, son lúcidos, serenos, tensos y auténticos. La capacidad de hablar con sus recuerdos, sus propios cementerios, es una canción envolvente para los que ya no están. Queda dicho, Tranströmer no escribe sobre la muerte, escribe sobre los muertos. Recordar es un tributo a nuestros propios muertos y revela la importancia fantasmal que ellos tienen en nuestras vidas. Tranströmer murió en Estocolmo el 26 de marzo del año pasado, a los 83 años de edad, y bueno, pronto se va a celebrar el primer aniversario de su muerte, así que este Pasando el Puerto de hoy pues es un pequeño homenaje a él. Y ahora os voy a leer el poema Solsticio de invierno, que pertenece al libro Góndola fúnebre, de 1996, publicado también por Nórdica Libros. La versión es también de Roberto Mascaró. Solsticio de invierno. Mi ropa irradia un resplandor azul. Solsticio de invierno. Tintineantes panderetas de hielo. Cierro los ojos. Hay un mundo sordo. Hay una grieta por la que los muertos traspasan la frontera. Algunos de los títulos de Tranströmer son Secretos en el camino, El cielo a medio hacer, Visión nocturna, La barrera de la verdad, Para vivos y muertos, Visión de la memoria, Haikus y otros poemas, El gran enigma, Deshielo a mediodía. Ya por último voy a leer el poema El cielo a medio hacer, del libro homónimo de 1962, publicado en España por Nórdica Libros en el año 2010. La traducción es otra vez de Roberto Mascaró. Hace algo más de dos años, en uno de mis primeros viajes a Estocolmo, realicé un vídeo con este poema y después de leerlo en español vais a escuchar el audio de este vídeo. El poema en sueco en el vídeo lo lee la actriz Gabriela Roy y la música es de Hildegard von Bingen. Nada más, hasta la próxima semana. Un abrazo muy fuerte para todos y espero que os haya gustado la poesía de Tranströmer. El cielo a medio hacer. El desaliento interrumpe su curso. La angustia interrumpe su curso. El buitre interrumpe su vuelo. La luz tenaz se vuelca. Hasta los fantasmas se toman un trago. Y nuestros cuadros se hacen visibles. Animales rojos de talleres de la época glaciar. Todo empieza a girar. Andamos al sol por centenares. Cada persona es una puerta entreabierta que lleva a una común habitación. Bajo nosotros, la tierra infinita. Brilla el agua entre árboles. La laguna es una ventana a la tierra. Modlösheten avbryter sitt lopp. Ångesten avbryter sitt lopp. Gamen avbryter sin flykt. Det ivriga ljuset rinner fram. Även spökena tar sig en klunk. Och våra målningar kommer i dagen. Våra istidsateljers röda djur. Allting börjar se sig omkring. Vi går i solen hundratals. Var människa en halvöppen dörr som leder till ett rum för alla. Den oändliga marken under oss, vattnet lyser mellan träden, insjön är ett fönster mot jorden. We'll be right back. Inauguramos mes, además de semana, así que toca hablar del documental del mes. Ya sabes que es una iniciativa de Docs Barcelona, que cada mes selecciona un documental que se exhibe después en distintas ciudades españolas. El documental de febrero es Cómo cambiar el mundo. June 27, 1 mile from the Vostok, closing in. 90% of history is being in the right place at the right time. In Vancouver in 1971, we have the biggest concentration of tree huggers, draft dodgers, radical students, and back to the landers on the planet. And we are all haunted by the specter of a dead world. Bob just realized that if you want to do a protest, you have to make a story that would impact millions of people in every corner of the world. We have to get between the whales and the harpooner. That's the image we have to get. George Croft and Bob Hunter are in the Zodiac in front of the chase boat bow, and the film crew Zodiacs are on each side. That was the moment that launched the modern environmental movement. Well, now deep in my heart, baby, I know that you care. It wasn't really a lot of people, but boy, did we do a lot of things. What Bob said we could do, we did. Now we're looking at his own, oh boy, this is something. Suddenly we became celebrities. No fui capaz de encontrar el tráiler en español, así que tuve que ponerlo en inglés, pero bueno, yo creo que resulta interesante igual. Cómo cambiar el mundo se trata de una coproducción entre Canadá y Reino Unido, dirigida por Jerry Rothwell en 2014. Cuenta, si sabes inglés te habrás dado cuenta, y si no pues ya te lo cuento yo, cuenta como en 1971 un pequeño grupo de activistas canadienses inició su primera misión a bordo de un viejo barco de pesca. Esa misión era detener los ensayos de la bomba atómica de Nixon. Vamos, básicamente lo que al final fue el nacimiento del movimiento medioambiental y la creación de la organización global que hoy conocemos como Greenpeace. Hay tres pases a lo largo del mes y el primero es esta semana, mañana martes a las 7:30 en el Centro de Cultura Antiguo Instituto. Los otros dos pases son el lunes 15, también a las 7:30 en el Centro Municipal Integrado de la Arena, y el miércoles 24, también a las 7:30, todos los pases son a las 7:30, en el Ateneo de la Calzada. Así que ya sabes, cómo cambiar el mundo, el documental del mes de febrero. El miércoles 3 a las 8, otra vez en el Antiguo Instituto, parece que últimamente todo se organiza en el Antiguo Instituto, hay jazz, Jimmy Weinstein and Friends. Jimmy Weinstein es el batería y compositor de la banda, y los amigos que le acompañan en esta ocasión son la cantante Lily Santon, Pedro Cortejosa al saxo tenor, es un músico gaditano, y los músicos asturianos José Ramón Feito al piano y Horacio García al contrabajo. La entrada cuesta 3 euros. La cantante que acompaña a Jimmy, Lily Santon, como decíamos, que cantante italiana, juntos formaron una escuela itinerante que se llama Traveling School Play Jazz. Vamos a escuchar a Lily en una grabación de hace un par de años en un festival de jazz en Baleares. Esto está improvisando y haciendo melodía con su voz. Bye. And Friends, el miércoles a las 8 de la tarde en el Centro de Cultura Antiguo Instituto. Te recuerdo que la entrada cuesta 3 euros. Y el jueves a las 9 de la noche es la presentación oficial de Metrópoli 2016 en la Sala Acapulco. La entrada es libre y van a presentar los conciertos de la edición de este año, nuevas ideas, los conciertos de la edición de este año, no los contenidos de la edición de este año. Bueno, y también los conciertos, por supuesto, y los shows, la Comic Con, etcétera. El jueves a las 9 en la Sala Acapulco, en el casino. ¿Vale? En la parte de abajo del casino. Y también el jueves hay otra presentación, pero esta vez en Oviedo. Se estrena Asturias Comedy Club, que estuvieron por aquí hace un par de semanas con motivo de la presentación de conciertos solidarios y nos contaron que tenían el estreno este mes. Pues el jueves en La Salvaje, lo que era la antigua estación en Oviedo, enfrente del Cabeleño, intervienen Carlos Pisco, Fran Estrada, Manu Area, Pibi Pérez y Tico Astur, todo ello presentado por Churi, que fue uno de los cómicos que estuvo aquí presentando conciertos solidarios. La entrada cuesta 3 euros, pero incluye consumición, así que, bueno, prácticamente se puede decir que la entrada es gratis. Es el jueves, te recuerdo, jueves a las 9 en La Salvaje de Oviedo. Y esta semana tenemos un viernes de lo más poético, porque a las 8 de la tarde en el Antiguo Instituto hay un encuentro poético con Alejandro Mayada, que acaba de presentar un libro que se titula 33, editado por Ediciones en Huida. Y en La Revoltosa, como es primer viernes de mes, pues ya sabes, hay jam de poesía a las 8. Vas, te presentan y lees tus propios poemas. Si quieres saber algo más de la jam de poesía de Gijón, pues en radiocras.net buscas el programa 17 de Autofoto, en el que estuvimos hablando con Laura Fiader sobre estos temas y muchos más. Ya ves que yo aprovecho para meter la cuña en cualquier momento. Para el sábado tenemos una actividad infantil, que nunca tenemos aquí cosas en la agenda para los peques. Tenemos un taller de caracterización de cine para que, bueno, pues ahora que se acerca el carnaval, los niños aprendan a hacer pues heridas, maquillaje de zombies, envejecimientos, piel sintética, sangre falsa, todas esas cosas que les gustan a ellos tanto. El taller es en el Jardín Botánico, es el sábado 6 de 12 de la mañana a 2 de la tarde. Lo imparte Peque Picoteo y está dirigido a peques de 6 a 12 años. Bueno, a peques y no tan peques, 12 años ya. Hay un máximo de 25 plazas, eso sí tienes que apuntarte antes, y cuesta 6 euros, 25% de descuento si eres titular o si el que va a asistir al curso es titular de la tarjeta del Club de los Mil Enanos. Y el domingo te echamos a la calle. Dos actividades para elegir. A las 12, en la Plaza del Humedal, hay una manifestación contra la caza con galgos y otras razas. Sale, como te digo, de la Plaza del Humedal, va por la Plaza del Carmen hasta el Parchís y luego da la vuelta por San Bernardo hasta la Plaza Mayor para salir a la Escalerona. Esto el domingo a las 12. Y en otro lado de la ciudad, también el domingo a las 12, solo que en la Plazuela San Miguel se celebra la carnavalesca bicicletada de 30 días en bici. Recordarás que también estuvieron por aquí contándonos la actividad de 30 días en bici, que se desarrollará dentro de unos meses, la actividad principal, que consiste en comprometerte a usar la bici durante 30 días seguidos, no importa si es durante 10 minutos o durante 2 horas, pero el caso es que cojas la bici durante 30 días seguidos. Pues ya para ir calentando motores organizan una carnavalesca bicicletada este domingo. Salen de la Plazuela San Miguel para acabar tomando el vermú en la sidrería del Candasú. La idea es, pues eso, ir disfrazado o con la bici atrezada o como quieras. Y terminamos como siempre con la agenda del Zika para esta semana. Esta semana solo hay dos películas, el lunes y el miércoles. Hoy lunes a las 8 de la tarde, Qué extraño es llamarse Federico, dirigida por Héctor Escola en el año 2013, con Tomás Olazzotti, Vittorio Viviani, Sergio Pieralini. Como ves, el italiano no es lo mío, así que vamos a escuchar el tráiler, que también está en italiano. Salve, io sono Federico Fellini. Pierto, ci stiamo a scuola. Ci abbiamo pure la mascotte. Non lavora con noi. Datemi un parere su questa novella. Il giovane Federico. Sì, ma questo fa ridere. Signore e signori, è il momento della macchietta. Questo pezzo in particolare l'ho scritto io. Qué extraño es llamarse Federico es un documental que rinde homenaje al director italiano Federico Fellini para conmemorar el vigésimo aniversario de su muerte. Combina imágenes de archivo y escenas rodadas en Cinecittà. Ettore Scola evoca su encuentro con él en la revista satírica Marco Aurelio en los años 50 y recuerda a los amigos comunes, entre ellos Marcello Mastroianni, y sobre todo el placer compartido de hacer cine. Esto es hoy a las 8 de la tarde en el Zika. Y la película del miércoles, 3 de febrero, es Mientras seamos jóvenes, película del año 2015, película estadounidense, dirigida por Noah Baumbach, si me sale, con Ben Stiller, Naomi Watts y Adam Driver. Vamos a escuchar también el tráiler. Y construyeron una casita de paja y vino el lobo. ¿Sopló y la derribó? Ya, pero ¿qué pasa en medio? A mí me viene lo de este cerdito se fue al mercado, pero eso es para los dedos. No sabía que quisierais tener hijos. Deberíais hacerlo. Sí. Seríais unos padres excelentes. Tu peli me ha encantado. La escena con los perros alrededor de la basura. ¿Cómo te lo montaste? Solo dije sacad a esos perros. Magnífico. ¿Comerías con nosotros? ¿Por qué quieres relacionarte con una pareja de 20 añeros? Teníamos su edad hace nada. Vale, no, pero no sé. Será divertido. Hemos conocido a una pareja interesante. ¿Cómo estáis, Sratniks? Me gusta la entrega que muestran por todo. Su piso parece estar lleno de lo que un día tiramos nosotros, pero les queda tan bien. Estar con ellos te da energía. Es contagiosa. ¡No! ¿Pero de qué vas? ¡Ten cuidado! ¡Te quiero! ¡Ah! Vale. He aprendido por el camino que descubres más si te dejas sorprender por lo que te rodea. ¿De qué has dicho que es la clase? De hip hop. True gangster don't speak, no love for the police. Everybody knows I'm dope and I'm riding the beat. ¿Nos preocupáis? ¿De qué va el sombrero? ¿Qué? Eres un viejo con sombrero. Por primera vez en mi vida he dejado de verme como un crío imitando a un adulto. ¿Tú también lo sientes así? Josh, tu manga se está quemando. ¿Estás bien, hijo? Do me a favor, open the door. Tiene artritis en la rodilla. ¿Artritis, artritis? Sí, yo solo lo digo una vez. ¡Jamie! ¡Jamie! ¿Qué nos está pasando? Quiero hacer una película que sea materialista e intelectual a la vez. ¿Sobre prisiones? ¿Como Cadena Perpetua Negra? No, ¿qué va? No. ¿Y cuál sería el tema? Tengamos hijos. No me gusta que cada vez que tomas un alucinógeno quieras tener un hijo. No es cada vez. Un veterano director de documentales que está pasando por una mala racha profesional mientras prepara su próxima película y todo empieza a despejarse cuando él y su mujer comienzan a salir con una joven pareja, como acabas de escuchar, formada por Jamie y Darby. Esta es la película del miércoles a las 8 en el Zika. Y con esto nos vamos, lo dejamos aquí. Gracias otra vez a Puri Penín, a Ceci Gutiérrez y a Cristina Lorenzo de Asturtap por venir a contarnos esa pasión suya por el claqué. A Eduardo Yagüe por seguir aquí, aunque esté a miles de kilómetros, y por supuesto a ti por escuchar. Ya sabes que puedes volver a escuchar cualquier programa de Autofoto entrando en el podcast de Radio Crash, radiocrash.net. El próximo lunes, más Autofoto en Radio Crash. Chao. Osgood, he de ser sincera contigo. Tú y yo no podemos casarnos. ¿Por qué no? Pues, primero, porque no soy rubia natural. No me importa. Y fumo. Fumo muchísimo. ¿No es igual? Tengo un horrible pasado. Desde hace 3 años estoy viviendo con un saxofonista. Te lo perdono. Nunca podré tener hijos. Los adoptaremos. ¡No me comprendes, Osgood! ¡Ah! ¡Soy un hombre! Bueno, nadie es perfecto.